Tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Me doy cuenta de que mi pronunciación en español consternaría a cualquier foniatra. Y algunos imperves pretenden tener más mérito. No llores, señor Miguel. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos? Es un incógnito, es un desaparecido. Por favor, ayúdennos. No tiene entidad, no es nada. No es tu viejo adversario, de mi vida un amigo. No es nada. ¡Se presenta vivo a matar! ¡Felices Pascuas! ¡La casa está en orden! Pero dame vida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer. Le cortaron la pierna a mí, le cortaron la pierna a mi familia, que estaban al lado mío, al lado mío. Señores jueces, señores jueces, nunca más, nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Hoy, la lucha de clases en la Argentina reciente, con María Celia Cotarelo. Seguramente a lo largo de la conversación, María Celia, algunos de estos temas, algunos de estos acontecimientos nos van a recordar otros momentos que no son este presente, que también es complejo, conflictivo, tenso, lleno de encrucijadas. Y cuando digo momentos, pueden ser los cortes de rutas que ocurrieron entre el 97 y el 2001. Sí. Y si uno habla del 2001, puede ser que nos vayamos a los días de diciembre de ese año, o si hacemos un recorrido más hacia atrás, nos instalemos en los momentos del Santiagazo. Pero en tu texto hay como una puerta de entrada posible para interpretar, leer, darse cuenta de que se está hablando más allá de este conjunto de acontecimientos, que son palabras claves. Si te parece, vamos a empezar por estas palabras claves, que a lo mejor arbitrariamente elegí, o a lo mejor guiada por tu escritura, inevitablemente las menciono. Me parece que sería interesante definir, para quien no leyó la investigación, Argentina 1993-2010, ¿de qué hablamos cuando hablamos de movimiento? Me parece que también es interesante conceptualizar fuerza social y para desembocar en hechos de rebelión, que en definitiva es el punto central de este voluminoso, nutritivo libro de tu autoría, que tiene como bajada el proceso de formación de una fuerza social, precisamente. Precisamente, sí. ¿Por dónde querés arrancar? ¿Movimiento, fuerza social, rebelión? Mira, bueno, empiezo por rebelión, porque esa fue la puerta de entrada, en realidad. Es una investigación desarrollada a lo largo de muchos años y prácticamente en el mismo momento en que se iban dando los hechos. María Celia Cotarelo, profesora en Historia. Entonces, el objetivo era ver cuáles eran las características de la rebelión en Argentina en los 90, en el momento en que arrancó la investigación. Entendiendo, y ahí voy a qué es rebelión para nosotros, todo hecho de protesta o de lucha que apunte a cambiar un orden de cosas existente, digamos, así de amplio. ¿Sí? O sea, no me estoy refiriendo a una rebelión en particular, no sé, sea rebelión de Túpac Amaru, por ejemplo. No, no es eso, sino la protesta y la lucha, que es continua, es permanente en cualquier sociedad, no hay sociedad sin protesta o lucha, que busque cambiar algún aspecto del orden de cosas existente. Entonces acá entran hechos muy diferentes entre sí, como, bueno, una huelga, por ejemplo, una marcha, cualquier manifestación en las calles, ocupaciones de terrenos, ocupaciones de edificios públicos, de escuelas. Cuando digo huelga, puede ser una huelga parcial en un establecimiento, en una rama, una huelga general. Uh-huh. Puede ser también hechos como saqueos, los saqueos de comercios. Por ejemplo, los del 89-90, muy claramente, y después a lo largo de todos estos años ha habido saqueos. Saqueos que implican un conjunto, un colectivo, o sea, no es un robo individual, digamos, sino un grupo que busca apropiarse de mercancías en algún comercio. Motines carcelarios, tenemos una cantidad. Hay después una gran variedad dentro, por ejemplo, de las manifestaciones: batucadas, cacerolazos, ataque a edificios públicos, ataques a viviendas de políticos o de otros, irrupciones en sesiones, por ejemplo, parlamentarias o otras. Uh-huh. Es enorme la variedad, realmente. Y obviamente cortes de ruta, de calles, de accesos, de vías férreas, hay toda, bueno, tenemos todo eso clasificado en una base de datos, sí, que fuimos armando a lo largo de todas estas décadas ya a esta altura. Entonces, la intención era, primero, el propósito era ver qué características tenía esta rebelión. Y entonces fuimos registrando todos estos hechos. Ahora, empezamos a registrar huelgas, en particular, de estatales en distintas provincias. Y ahí inmediatamente apareció un hecho que desbordaba, digamos, todas nuestras variables, ¿sí? No encajaba. La base no encajaba. No encajaba. ¿Qué fue el santiagazo, santiagueñazo? Exacto, ¿no? Ahí habría una serie de definiciones o cómo llamarlo, ¿no? Entonces se lo empezó a llamar santiagazo, santiagueñazo. Aso. Uh-huh. Entonces, bueno, inmediatamente remite al cordobazo, al rosariazo, bueno, tucumanazo, los asos de los 70, 60, uh-huh. 70. Entonces dijimos, pero parece que tiene características diferentes de un cordobazo, por ejemplo. Entonces ahí, cuando vimos un hecho así que escapaba a todo lo que era la normalidad, entre comillas, de los demás hechos, nos pusimos a investigarlo en profundidad. Y bueno, y el objetivo ahí fue conceptualizar, o decir, bueno, a ver, ASO no nos dice nada, porque si tengo un hecho como este y tengo otro como el de Córdoba del 69... Ah, son los dos, ¿cuál es la diferencia entre ambos? Entonces, bueno, que hay enfrentamientos en la calle, eso no es suficiente. Entonces, apuntamos a conceptualizarlo y llegamos al concepto de motín. Sí, un motín de Santiago del Estero, bueno, uh-huh. un motín popular, un motín, porque hay más de un sujeto involucrado acá, ¿no? Que básicamente forma pueblo. Entonces, después empezamos a ver que ese hecho disparaba una cantidad de otros hechos similares en distintas provincias, se extendía, ¿sí?, ese tipo de hechos. Y así tenemos, pero en esos años, fines de 93, 94, 95, una cantidad de hechos en montones de provincias que empiezan con protestas de estatales, y que tienen características de ataque a edificios públicos, etcétera, aunque no llegan a lo que fue el hecho de Santiago del Estero, ¿no? Después empiezan a aparecer otros hechos, huelgas generales, marchas federales, por ejemplo, y huelgas generales, que son hechos tradicionales, si uno quiere, en la historia argentina. Tenemos cantidad de huelgas generales a lo largo de la historia. Y después aparecen otros, cortes de ruta, que vos mencionaste en el 97, sí. Y de ahí en adelante, 96 en realidad, con el primer Cutralcó, ¿no? Exacto, y luego en muchos lugares como Tartagal, Mosconi, Jujuy, Córdoba, etcétera. Bueno, tenemos otros hechos como la Carpa Blanca en el 97, que hasta el 99, que también fue un hecho novedoso en el momento. Siguieron las manifestaciones múltiples de todo tipo, los más huelgas generales. Bueno, una después más corte de ruta, ya con otras características. Entonces, lo que teníamos era un gran caos, digamos, en el registro. Teníamos cantidad de hechos que se iban multiplicando de muy distinto tipo, de muy distinta naturaleza, carácter, forma, etcétera, sí, con distintos sujetos involucrados, distintos protagonistas. Bueno, y nosotros íbamos haciendo como avances, publicábamos avances parciales de esta investigación. La Carpa Blanca fue una de las protestas más extensas de la década de 1990 en la República Argentina. La protagonizaron los docentes, quienes reclamaban un aumento en los dos fondos económicos destinados a la educación a través de la sanción de una ley de financiamiento educativo y la derogación de la ley federal. Cientos de manos que están sosteniendo los encordados. La Carpa Blanca fue instalada frente al Congreso Nacional en 1997 y levantada tras un simbólico enrejado en 1999. Fue liderada por diferentes organizaciones sindicales docentes, principalmente la CETERA, cuya titular era Marta Maffei, y Hugo Yasky, su secretario adjunto. Van quedando al descubierto todas las estructuras metálicas de esta carpa blanca que estuvo durante 1.003 días en pie. Los docentes están en una jornada histórica de festejo, todos ellos abrazándose, mientras detrás hay fuegos artificiales y el piso de polvo de ladrillo. ¿Con qué finalidad? Con la dar finalidad, cuenta de algo que había sucedido, tratar de interpretar lo que había. Tratar de entender, claro, porque digamos, nosotros teníamos un proceso que, sí, bueno, ahora recordamos, volvemos a recordar, que son las políticas neoliberales que se estaban aplicando en aquella época y que fueron cambiando totalmente la sociedad argentina. Entonces, era una aplanadora, si no se acuerdan, en aquel momento. Todas las medidas que fue tomando el gobierno de Menem, sobre todo desde el 90-91, bueno, después ya con la convertibilidad, las privatizaciones, los despidos, el quiebre de empresas, bueno, cantidad de cosas que ahora lamentablemente volvemos a ver varias de ellas. Entonces, decíamos, bueno, a ver, ¿cómo se va construyendo la resistencia a estas medidas? Sabemos que existe esa resistencia. Bueno, a ver qué forma va tomando, quiénes son los protagonistas de esta resistencia. Había una cuestión que nosotros teníamos como un objetivo importante, que era mostrar que el movimiento obrero existía. Algo que parece bastante obvio, ¿no? Obvio, no, exactamente. Pero en aquel momento se negaba prácticamente, en algunos casos, hasta la existencia de la clase obrera. Y en otros se la minimizaba. Entonces decía, bueno, esto es propio de otro momento, de otra fase, de otro periodo, y ahora ya el movimiento obrero no cumple ningún papel importante. Bueno, nosotros no veíamos eso en la realidad y queríamos dar cuenta de eso. Entonces estaba invisibilizado de alguna manera, entonces lo pusimos sobre la mesa. Después resultó obvio, porque la presencia del movimiento obrero en Argentina sigue siendo, hasta el día de hoy, como sabemos, sumamente importante. Es un sujeto fundamental, político fundamental. Sí, está organizado sindicalmente, es muy fuerte y juega un rol político importante. Por supuesto, es diferente del periodo anterior, sí, obvio, pero sigue ocupando un lugar. Entonces, era un poco combatir esta cuestión de los nuevos movimientos sociales, sí, ahí voy un poco a lo de movimiento, ¿no? Claro. Múltiples movimientos, todos al mismo nivel. Y nosotros decíamos, hay movimientos, sí, hay distintos movimientos, por supuesto, movimiento de mujeres, movimiento indígena, movimiento ambientalista, movimiento de derechos humanos. María Celia Cotarelo es profesora en Historia, egresada de la Facultad de Filosofía y Letras y doctora en Ciencias Sociales, graduada en la Universidad de Buenos Aires. Cotarelo es miembro fundadora e investigadora del PIMSA, el Programa de Investigación sobre el Movimiento de la Sociedad Argentina. Estás reconstruyendo, María Celia, un momento de los 90, donde uno podría encontrar similitudes y diferencias con otro momento que es el actual. Uh-huh. Pero para no desviarnos de ese momento histórico que estabas haciendo referencia y que tiene que ver con los orígenes de esta investigación, ¿qué pasaba con el movimiento obrero? ¿En qué posición o cómo se lo miraba el movimiento obrero durante eso que para algunos, no sé si coincidís, fue el menemato? Sí, había en ese momento distintas líneas dentro de lo que era el mundo académico, por ejemplo, en que prácticamente se negaba la existencia del movimiento obrero o se lo minimizaba y se lo ponía al mismo nivel de otros movimientos sociales. Esto tenía que ver con las teorías de los nuevos movimientos sociales, que estaba muy en auge desde ya los 70 más o menos en Europa, y acá a partir de los 80 empezó a tener importancia. Entonces, se decía, bueno, simplemente, por ejemplo, que los dirigentes sindicales eran burócratas, que entonces no luchaban, que avalaban todas las medidas del gobierno, y esa era una demostración de que este movimiento obrero no tenía ninguna importancia en lo que era la protesta y la lucha. Bueno, nosotros lo que veíamos era que sí, seguía teniendo mucha importancia. Los principales protagonistas de los hechos de rebelión eran trabajadores asalariados y organizados sindicalmente, o sea, no eran autoconvocados todavía en aquel momento, no, desde los sindicatos, y que estaban haciendo toda una cantidad de hechos de resistencia a esas políticas que estaba aplicando el gobierno de Menem. Entonces, un poco era la idea de visibilizar este movimiento que tanta importancia tuvo a lo largo de toda la historia argentina y sigue teniendo hasta el día de hoy. Bueno, la cuestión es que nosotros decía que veníamos haciendo distintos trabajos que eran avances de esta investigación, pero llegamos al año 2000-2001, veíamos que todo iba increyendo, pero todavía no lográbamos articular todos estos hechos entre sí. Nos aparecían como dispersos. Había momentos en que confluían distintos sectores, como las huelgas generales, determinadas marchas a nivel nacional, pero apoyo a determinados hechos como cortes de ruta, etcétera, donde había apoyo de distintos sectores a los que cortaban, pero todavía no teníamos ningún eje que nos ordenara todo esto. Y estábamos a punto de publicar ya incluso un libro con esto. Ah, ya venía la idea o teníamos, la concreción del libro. Exactamente, teníamos mucho material ya. Pero por suerte no lo hicimos, porque llegamos a diciembre de 2001. Y ese hecho de diciembre de 2001 fue un hito realmente, un punto de inflexión que nos ordenó todo el proceso anterior. Entonces, allí, para un investigador, es un hecho maravilloso, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque en esos días, que no solo fueron 19 y 20 de diciembre, sino que arranca en realidad desde el 13, que hay una huelga general convocada por todas las centrales sindicales, empiezan los primeros saqueos. A partir de ahí, siguen saqueos, manifestaciones, ataques a edificios públicos, huelgas, hasta llegar al 19, y así ahí tenemos la explosión de los saqueos, sobre todo en el Gran Buenos Aires, pero también en muchos lugares del país, a nivel nacional, el cacerolazo de la noche del 19, sí, y luego el combate en el centro de Buenos Aires el día 20. Último momento, caos social, se multiplican los saqueos en Lanús, Ensenada, La Ferrer e Isidro Pacaro. Habla al país el presidente de los argentinos, doctor Fernando de la Rúa. Compatriotas, culmina un día difícil. Han ocurrido en el país hechos de violencia que ponen en peligro personas y bienes y crean un cuadro de conmoción interior. Quiero informarles que ante eso